Durante estos hasta aquí de esta semana hemos hablado de robos, robos, robos. Nos roban los bancos, ¿te acuerdas que lo platicamos? Nos roban por lo de los sobornos de Pemex, te lo platicamos. Nos roban, nos roban, nos roban, nos roban. Pero no hay peor ladrón, y quiero enmarcarlo, no hay peor ladrón que el gobierno. Ese es auténticamente la delincuencia organizada más peligrosa. Fíjate, de tu dinero, ¿cuánto ganas? Bueno, vamos a poner 100 pesos, 100 pesos. De esos 100 pesos, el gobierno te... 100 pesos, y tú esos 100 pesos los trabajaste 8 horas, 10 horas, 12 horas, 14 horas como obrero, como mesera, como gerente, como director, como futbolista, como artista. Tú trabajaste esos 100 pesos. Alguien te dio y te dijo, órale, por tu trabajo ahí te van 100 pesos. De esos 100 pesos el gobierno te mocha por lo menos del 10 al 30% según esos 100 pesos en diferentes tipos de impuestos. A esos 100 pesos tú le vas a seguir mochando, mochando, mochando, mochando, porque hay que pagar este impuesto, hay que pagar este impuesto, hay que pagar este impuesto y hay que pagar este impuesto. Total que de esos 100 pesos, pues te queda muy poco. De ese dinero de los impuestos, de ese dinero, estoy hablando a nivel federal, ojo, a nivel federal, ese dinero pasa a una bolsa, a un cochinito. Y en ese cochinito dicen, esto es para la obra tal y tal, esto es para el puente no sé qué, esto es para... ¿Qué pasa con ese dinero? Esa gran bolsa, según la Auditoría Superior de la Federación, estamos hablando de un robo al erario. Te la voy a leer así, voy a estar poniendo dinero y dinero y dinero, no quiero llenarte de cifras. Te voy a estar dando los datos así como loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, a ver si los agarramos. Te voy a dar algunos datos rápidamente. Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación. El combate a la trata de personas fue insuficiente ya que careció de mecanismos e instrumentos de coordinación y colaboración de los tres niveles de gobierno. Esto lo dice nada menos que la Auditoría Superior de la Federación. Rápidamente, nos vamos con Graco Ramírez, el gobernador de Nuevo León. La auditoría reportó que el Estado de Morelos, la auditoría de Morelos ejerció recursos y pagó trabajos extraordinarios del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. El auditor es el que más, es como el que te audita todo tu dinero. Del gobernador de Puebla, la auditoría detectó irregularidades en los recursos ejercidos en los programas para el agua potable. Esto lo dice la auditoría. José Antonio Meade, no cuando era secretario de Hacienda como ahora, sino cuando era secretario de Relaciones Exteriores. En Relaciones Exteriores, la auditoría señala que no se cumplió con el objetivo de modernizar la expedición de pasaportes. Ahora vamos con Miguel Ángel Mancera, de la Ciudad de México. La auditoría detectó la falta de acreditación del ejercicio y retención por casi 891 millones de pesos. Seguimos contando dinero. Luis Videgaray, cuando era secretario de Hacienda, la auditoría encontró que si bien hubo ingresos por 2.3 billones de pesos, la política pública está lejos de alcanzar la recaudación que ofrece la economía. Calma, pueblo. ¿Quieres más? Pues ahí te va más. Estamos hablando del año 2015. Estamos en el año 2017. Te estoy dando cifras del 2015 que abarca todo, desde la presidencia, gobiernos estatales, gobiernos, todo eso, de eso estamos hablando. Aquí está el documento de la Auditoría Superior de la Federación, este legajo donde podemos llegar a este informe general de la cuenta pública del 2015. En general estamos hablando de cerca de 160 y tantos mil millones de pesos. Quiero recalcar de qué estamos hablando, señores. Estamos hablando que tú le das dinero de tu trabajo a un gobierno, ese gobierno tiene que gastarlo en algo y ese dinero que lo gasta en algo ese gobierno no está siendo comprobado. Aquí pongan estos datos para que la gente lo vea, para que todo el mundo lo vea. El monto observado en la revisión de la cuenta pública de 2015, ahí están las cifras, más el 2014, más el 2013, más el 2000 no sé qué, más el 2000 tanto, ahí están las cifras, señoras y señores. Cifras que tienen que ver con el erario, con lo que nos roban, con los gastos no comprobados. Si a ti te dan en la empresa donde trabajas, te dan 10,000 pesos para que te vayas a Europa a conseguir un contrato, tienes que regresar esos 10,000 pesos, los comprobantes. A ver, ¿qué te gastaste? Pues hotel tanto, hospedaje, digo, transporte tanto, comidas tanto. Tienes que comprobar tus gastos. Si no compruebas tus gastos por millones y millones de pesos, ¿qué te hacen? Te corren, te meten a la cárcel, te hacen una auditoría. Pues eso mismo es lo que está haciendo la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación está alertando que en este país nos están robando del erario. La cifra tan solo de los últimos años, del 2014 al 2010, bueno, más bien del 2011 al 2015, 2011 al 2015, serían más de 200,000 millones de pesos. ¿Sabes qué son 200,000 millones de pesos? Es una refinería. No tendríamos que estar sufriendo con los gasolinazos. ¿Sabes qué son 200,000 millones de pesos? Es el doble del presupuesto de Jalisco en un año. ¿Sabes qué son 200,000 millones de pesos? Bueno, pues es el presupuesto de Guadalajara 10 veces más. De eso estamos hablando. Imagínate lo que son 200,000 millones de pesos. Pero como es una auditoría y no revisan gasto por gasto, sino que es aleatorio, o sea, este sí, ese sí, este sí, en realidad, según los que saben, estaríamos hablando de 600,000 millones de pesos. Del 2011 al 2015. ¿Sabes qué son 600,000 millones de pesos? Son 3 refinerías. ¿Sabes qué son 600,000 millones de pesos? Un chorro de escuelas. ¿Sabes qué son 600,000 millones de pesos? Un chorro de carreteras. ¿Sabes qué son? Pero ¿sabes qué es lo peor de este dinero? Es que este dinero nosotros lo pagamos con nuestro trabajo. Este dinero nosotros lo pagamos con nuestro trabajo. Nosotros que sí nos fregamos todos los días, que si faltamos nos descuentan, que si no cumplimos nos corren. Nosotros sí cumplimos, malditos políticos de mierda. Nosotros sí cumplimos. Y ustedes no han cumplido, se roban nuestro dinero y nosotros como idiotas viendo el clásico. ¿No es eso como para estar hasta aquí? ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV, donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.